Bueno, honorable alcalde de la localidad de San Pedro, autoridades que se encuentran acá presentes, padres de familia, plantel docente de la unidad educativa y un saludo especial para nuestros niños que están acá presentes. Una vez más nos hacemos presentes acá en la localidad de San Pedro para realizar la cancelación del bono Juancito Pinto. Este bono que es tan esperado especialmente por nuestros niños, ¿no? Por nuestros niños que, bueno, desde muy temprano están esperando que los agentes pagadores estemos acá en la unidad educativa para realizar de una vez el pago, ¿no? Es nuestro ejército que ya viene 13 años con este compromiso con nuestros niños, ¿no? Realizando la cancelación del bono. En especial, el regimiento manchego, que siempre se ha caracterizado por el desplazamiento hacia estos lugares, ¿no? Para realizar la cancelación. Entonces, niños, este bono que se les va a hacer entrega el día de hoy, pues tiene una finalidad, y la finalidad es la de incentivar a cada uno de ustedes en su estudio, para que ustedes tengan una visión de qué hacer con ese dinero al siguiente año, para que ustedes puedan empezar un año más provechoso. Entonces, este es un mensaje de reflexión tanto para ustedes como para los padres de familia, para que realmente este dinero pueda ser empleado como lo que debe ser, ¿no? Para lo que tiene el PIN, lo que es nuestro bono Juancito Pinto. Entonces,